Tenía fama de bandido, vivió siempre desde niño entre hierba, polvo y plomo. Su padre fue un traficante que no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino. Quince años tenía Ramiro cuando su padre le dijo: vas a llevar este encargo. Con tu vida me respondes, tú sabes cómo lo pones en el condado de Hidalgo. Ramiro cruzó nadando el famoso río Bravo y así llevó aquel encargo. Los compradores del polvo ya lo estaban esperando en el condado de Hidalgo. Pasó la prueba de fuego para el orgullo del viejo. Muchas veces cruzó el río con hierba y cajal de parque, y el polvo empezó a gustarle hasta hacerse drogadicto. Su padre le dijo un día que droga no le daría, ni mucho menos dinero. Ramiro le contestó: tú fuiste quien me enseñó, dame o te mando al infierno. Sin darle tiempo de nada, sacó su pistola escuadra y le disparó a su padre. Pero se guardó una bala para quitarse la vida en presencia de su madre.